Este soy yo. Cuando llegué de mi primera carrera de 80 kilómetros en cerro, llegué con mucho, mucho dolor. Los últimos 15 kilómetros fueron de muchísimo dolor. Pero lo particular es que llegué feliz. Tan feliz que finalmente he seguido buscándola y he corrido 3 veces este tipo de carrera y sigo buscando. Lo particular de esto que, a diferencia de los corredores natos, los corredores que han corrido toda la vida, yo odiaba correr, me cargaba, me parecía aburrido, tedioso, me parecía algo que no iba conmigo. Y como las cosas particulares de la vida, surgió un cambio de una competencia con mi hermano que me obligó a meterme en un grupo de runners y descubrir que me gustaba correr. Descubrí que me gustaba correr. Y sobre todo me gustaba correr cuando era en equipo, cuando empecé a encontrar que había gente como uno, pares, que eran capaces de empujar hacia el mismo lado, y que poco a poco uno descubría que podía superarse y empezaba a disfrutar el correr. Es particular que este tipo de carreras que uno las ve totalmente individuales, el prepararlas en equipo, prepararlas en grupo, sin lugar a duda uno llega y mejora. Muy por sobre lo que uno pudiese hacer en forma individual. Cada vez que he tomado este tipo de carrera o este tipo de desafíos, se viven con un nivel de adrenalina y nerviosismo que a uno lo mueven. Y por sobre todo, lo que a mí más me pasa es que finalmente me doy cuenta de que uno es capaz de llegar mucho más lejos de lo que normalmente uno hubiera sido capaz de llegar o lo que uno ha pensado que hubiera sido capaz de llegar. Y esto finalmente nos moviliza. ¿Cuántas veces nos encontramos con miles de excusas de que o no tengo tiempo, o que no sé cómo? Pero finalmente, cada vez que uno participa en esto, se descubre que hay un montón de gente que lo puede y lo logra. Y esos son tremendos ejemplos de esto, ¿ya? Hoy día me apasiona el correr, me apasionan los cerros, ¿ya? Y al igual como me apasionan los cerros, también me apasiona mi familia. Mi familia, mi señora, mis hijos. De hecho, estos son mis hijos. Tengo 4 niños, probablemente por eso corro tanto también. Ella es Matilde, que tiene 12, Domingo tiene 10, Lucas, que tiene 7, y el Concho, que tiene 2 en este minuto. Con ellos también los busco llevar al cerro, los busco que conozcan el cerro, conozcan y descubran el respeto y el cariño que yo le tengo hacia el cerro. Un día de esto, algún tiempo atrás, lo llevé a un cerro que se llama el Manquehue, un cerro que está cercano acá, que es un cerro que es bastante desafiante para ellos. Un cerro que, sin lugar a dudas, para ellos implicaba un desafío tremendo. Pero tomamos el desafío en conjunto de poder llegar a la cumbre con ellos. Ellos ya habían hecho cerros menores alrededor de eso, conocían más bien de todas maneras el sector, y tenían claro el objetivo de poder llegar a la cumbre. ¿Cuál fue mi posición frente a ellos? Decirles que esto solo íbamos a hacerlo si avanzábamos juntos, si nos cuidábamos el uno al otro, que solo íbamos a llegar si llegábamos todos juntos y que avanzaríamos tan rápido como el más lento de nosotros. ¿Ya? Cuando partimos el trayecto también incorporé un premio, también les incorporé una medalla, les ofrecí un bastón, yo tenía un bastón con el cual caminábamos, pero les ofrecí que si llegábamos a la cumbre, ellos le iban a tener un bastón, yo les regalaría un bastón donde pondríamos la fecha donde habían llegado a la cumbre. Eso como un acto simbólico, con la idea de que también ellos tuvieran su propio bastón con signo de independencia, de que pudiese ser un signo que les permitiera caminar y luego tomar nuevos desafíos. Como todo camino, como todo recorrido de este tipo de trecho y con niños de estas edades, se empezaron a quejar, empezaron los cansancios. Y ahí es donde surgió algo muy particular. Surgió una sana competencia donde finalmente se empezaron a movilizar unos a otros y empezaron a avanzar probablemente más allá de lo que ellos mismos hubieran pensado. Era particular para mí ver a la mayor, a Matilde, que uno piensa que es la que más tiene fuerza, pero no, estaba desgastada y aparecía el menor, de hecho me reía porque aparecía aparecía jugando como si fuese el hombre araña y empujándola a ella a llegar más arriba, a desafiándola. Y lo particular es que efectivamente ella tomaba el desafío y seguía adelante. La subida a los cerros, las carreras largas en general, lo que veo yo es que sobre todo requieren de hambre, hambre de ganas de llegar al destino, hambre de querer llegar más allá, ¿ya? Y sobre todo paciencia, esa paciencia para saber que nos van a pasar millones de cosas en el camino respecto al recorrido, al clima, cómo nos vamos a sentir. Y tenemos que estar dispuestos y pendientes de poder hacer los cambios en los minutos, entendiendo que el objetivo o esta cumbre no lo es todo, y más vale bajar y volver a subir que arriesgarse a algo que vaya más allá de lo sanamente necesario, ¿sí? Mucho de esto nos pasa también como equipo, como cuando trabajamos en equipo, el tema de entender que nos ponemos objetivos como empresa, como personas, y cuántas de esas las trabajamos o no nos damos cuenta la importancia de trabajarlas como equipo y entender que muchas veces tenemos que cambiar el recorrido, tenemos que entender que se nos van a poner dificultades en el camino y ser capaces de ir moviéndonos e ir entendiendo que no todo está en llegar al destino al costo que sea. Y el premio también probablemente es importante. Ese bastón que yo le ofrecí a mis hijos que tenía que ver con algo simbólico, algo que tenía que ver con la independencia. Había un solo bastón que era el que tenía yo. Pero al pasarles ese bastón, al ofrecerles este bastón, aparecía un signo de independencia que ellos les permitía recordar. El logro. Entonces, volviendo a lo que tenemos acá en nuestra vida, finalmente yo también reflexiono. ¿Cuántas son esas medallas? ¿Cuántos son esos bastones que finalmente nosotros atesoramos? ¿Cuántos son las medallas que nosotros simbólicamente mantenemos respecto a los trabajos, al trabajo en equipo, al trabajo que hacemos con nuestra familia, a cada objetivo que ponemos que finalmente nos ayudan a aprender y a construir? Es sumamente importante entender que estos son objetivos que la única manera de llegar más lejos es trabajando en el equipo, cuidando al otro y entendiendo que si cuidamos del otro, también nos cuidamos a nosotros mismos. Luego de tres horas en el cerro, mis hijos llegaron a la cumbre. Llegaron a la cumbre con un orgullo enorme, lleno de orgullo. La gente no dejaba de preguntarles cuántos años tenían. Veían ahí, hay gente muy, muy agotada y no podían creer que había un enano de 6 años. Pero ese orgullo finalmente construyó algo muy importante para ellos, el sentir que habían hecho un trabajo bien logrado, el poder entender que este ir apoyándose en el camino fue totalmente inspirador para ellos respecto a tomar nuevos desafíos y buscar alcanzar metas que probablemente, insisto, muchas veces no creemos que somos posibles de llegar. Todas estas cosas, el subir en los cerros con mis hijos, las carreras, ¿qué es lo que yo he aprendido? Finalmente que somos capaces, sin lugar a dudas, de llegar muchísimo más lejos de lo que nosotros creemos que somos capaces de llegar. Sin lugar a dudas también, cada uno de nosotros tiene que elegir ese objetivo, esa cumbre, ¿ah? O ese cerro, o esa carrera, ese éxito en nuestro equipo, o en la vida misma, que nos motive a movernos, a romper ese statu quo, a romper ese espacio de conformidad para llegar mucho más lejos, para llegar mucho más allá. Para mí lo más importante, lejos, aparte de ponerme objetivos importantes y poder ver que uno los logra, es poder construirlo con un equipo que finalmente me ayude a disfrutar, sin lugar a dudas, el camino. Me ayude a disfrutar el camino recorrido para poder llegar a este objetivo bien logrado. Muchas gracias.